Los estudiantes de secundarios porteños decidieron ayer, tras no ser recibidos por el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, seguir con las tomas en las escuelas, que ingresan hoy en el 12º día. Realizaron ayer por la tarde una masiva movilización desde el Ministerio de Educación de la Nación hacia la sede de la cartera educativa porteña. Tenía como objetivo que los recibiera Esteban Burrich, pero el encuentro no ocurrió. Y en cambio, con lo que se encontraron fue el edificio con las puertas cerradas y custodiado por personal de seguridad. Las protestas comenzaron hace 12 días, cuando los estudiantes tomaron las escuelas técnicas en demanda de ser incluidos en la discusión de las reformas curriculares. Esta se tiene que hacer para que los títulos tengan validez en todo el país, ya que el Ministerio de Educación Nacional dispuso criterios comunes que deben aplicar todas las provincias. Los estudiantes rechazan esta reforma, que regirá a partir del 2013, y piden participar en el debate de los futuros planes de estudio. En diálogo con AM530, Mar Hellman, vocera del Colegio Normal 7, explicó el reclamo puntual de las escuelas normales. La situación de las escuelas normales es la siguiente. Bueno, la reforma se pospuso por un año y nosotros, luego de una reunión que tuvimos con el ministro Burrich, se nos prometió que van a haber 5 jornadas institucionales a lo largo del año que viene que van a trabajar esta reforma y en las cuales los alumnos, representantes de los estudiantes, vamos a poder participar en 2. El problema concreto que plantearía esta reforma para los normales es que nosotros tenemos una orientación básica, que es la histórica de las escuelas normales, que es la orientación docente o pedagógica. Con esta reforma se eliminaría esa orientación, no estaría contemplada. Por su parte, Bernardo, vicepresidente del Centro de Estudiantes de Lenguas Vivas, relacionó las tomas con el debate sobre el voto a partir de los 16 años. Este hecho de tener tantos colegios concientizados en una lucha es un claro ejemplo de que los pibes podemos decidir, podemos pensar y nadie nos dice ni nos marca para dónde ir. Nosotros somos independientes de cualquier partido o gobierno, obviamente hay personas que tienen ideologías marcadas, pero eso no significa que nadie nos maneja. Reportó para el informativo Farco, Bruno Rossi, la voz de las madres.